sábado 3 de junio, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13, versículo 14. Este es el saludo que usó Pablo para finalizar su segunda carta a los Corintios. Y es con él que comúnmente se comienza la predicación en nuestros cultos. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué se nos desea con esta frase? Gracia es un don gratuito. Con esta palabra, gracia, se afirma que la muerte de Jesús es en la cruz y su resurrección al tercer día es un regalo que Jesús nos ofrece para liberarnos del castigo que merecíamos por nuestras faltas y así darnos la vida eterna. Y como todo regalo, lo podemos aceptar y apreciar, o podemos rechazarlo y dejarlo de lado. Amor, el afecto por el cual se busca el bien verdadero. Reconocemos que Dios nos ama, que busca el bien para todas las personas. Comunión es la participación en lo común, en el trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Que el Espíritu de Dios esté en contacto con nosotros y podamos dialogar con Él es una posibilidad hermosa, que nunca estamos realmente solos si confiamos en ese apoyo. Dios hace causa común con nosotros. Nos proporciona la posibilidad de estar en comunicación con Él y nos da su ayuda a través de su Espíritu. Que podamos entender y alabar a este Dios, el único, que se nos manifiesta de tres maneras, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que nos sea más fácil y comprensible llegar a Él. Una reflexión de Beatriz Gunzelmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.